No quiero respuestas, solo quiero más preguntas. Voy yendo hacia mis sueños. Hoy no llevo antena, dejo señas en la arena para que nos encontremos. Porque lo ha dicho la tierra y el sol, lo sabio y lo bello es mejor. Porque lo han dicho el cielo y vos, lo sabio y lo bello es mejor. Buscaremos y encontraremos. Hacia mis sueños buscaremos y encontraremos un lugar que se vea a todos lados, que se vea a todos lados. A mi espalda está lo que pedía antes y adelante recién lo veré. Estoy parado en el medio. Saludo a los astros que no tienen piel. Me cuelgo de rejas que se deshacen. Salpica el reflejo de un nuevo amanecer. Que funde barro que destraba candados. Derrite las anclas de ayer. Porque lo ha dicho la tierra y el sol. Lo sabio y lo bello es mejor. Porque lo han dicho el cielo y vos. Lo sabio y lo bello es mejor. Buscaremos y encontraremos un lugar. Hoy yendo hacia